por el teléfono puse la canción que me pedías y hablas al radio todos los días por el teléfono y mi corazón comparte contigo tu tristeza. Extraño tu voz y ya se hace tarde y no llamas. Sí, escucho tu voz, siento tus caricias y quiero conocerte. Sí, escucho tu voz, siento tus caricias y quiero conocerte. Escucho tu voz por el teléfono. Suena el teléfono y no llamas. Suena el teléfono y no llamas. Llamas.